andamos ya comunicados con Fernando Krichmar. Él es cineasta, documentalista, integrante de la Asociación Documentalistas Argentinos, DOCA. Ya con él nos comunicamos el año pasado, venimos siguiendo el tema del conflicto del cine nacional y puntualmente el cine independiente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Natalia te habla. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Ponernos un poco al tanto de cómo viene la situación. Bueno, mirá, la situación viene complicada porque, bueno, como bien lo dijiste vos, hay un ataque muy fuerte al cine independiente por parte de la gestión, por lo menos a la posibilidad de que con el fondo cinematográfico de fomento a la cinematografía, que es lo que se recauda cuando la gente va al cine y paga una entrada de cine, o sea, es un fondo genuino que surge de la misma industria audiovisual, se fomente, digamos, una realmente posibilidades industriales para aquellos que son independientes, ¿no? El Inca está avanzando en un plan de fomento que ya lo lanzó en su momento Casete y que ahora están pensando en profundizarlo y hacerlo muchísimo más restrictivo. Está pensando, bueno, este plan de fomento está planteando, digamos, la posibilidad de que solo firmen las grandes empresas y que lo hagan a través de un sistema de bancarización de los créditos, ¿no? O sea, con el dinero surgido de la industria del cine estaríamos subvencionando a los bancos como si necesitaran de esto, y a las grandes productoras generalmente asociadas o a las mayores estadounidenses en distintas etapas o en la producción o en la distribución, y siempre asociadas a los multimedios locales, ¿no? O sea que sería direccionar la plata que recauda el Estado para favorecer a aquellos que más tienen, concentrar la producción con un criterio mercantilista, ¿no? O sea, el que más entradas vende, más acceso tiene al fomento estatal, lo cual es tremendamente equivocado, porque justamente esos productos masivos que la gente ve un poco impulsados por grandes campañas publicitarias o por grandes lanzamientos en los canales abiertos de televisión, en general es el cine que menos impacto tiene a nivel internacional y que menos nos representa como un producto artístico genuino de una mirada interesante sobre la realidad argentina, ¿no? En general repiten fórmulas de comedias norteamericanas o de películas norteamericanas de acción, y bueno, sería una especie de copia degradada del cine yankee con actores de la tele, ¿no? Ese sería un poco el proyecto cinematográfico, lamentablemente no dicho, ¿no? Porque no lo dicen, sacan las disposiciones, pero no dicen, este es mi proyecto, sino que mienten, engañan, derivan, bueno, pero en realidad lo que se está haciendo es poniendo cada vez más límites a las posibilidades de un cineasta independiente, un estudiante, alguien que está empezando a presentarse al fomento estatal, ¿no? Sí, para los que no están en tema, alguna de las medidas que están queriendo implementar es que el productor tiene que sacar al menos tres películas en 5 años, ¿no? Si no me equivoco. Claro, tiene que tener filmadas 3 películas en los 5 años. Cuando cualquiera conoce que los tiempos de producción, hasta desde que empieza el proyecto a presentarse un concurso hasta que llega a las salas. Y no hay más que ver cuál es, digamos, tal vez la más reconocida nacional e internacionalmente de nuestras cineastas independientes, Lucrecia Martel, que acaba de estrenar Sama el año pasado. Fíjate cuándo fue lo anterior que hizo, fue hace más de 5 años. Sí, o sea que estarían imponiendo, claro, o sea, una regla imposible de cumplir para cualquier director que quiera hacer un buen producto. Exactamente. Yo hice Seré Millones, El Camino de Santiago en 2 años, y a los 3 años hice El Futuro Llegó, pero hacía como 10 años que no estaba estrenando en sala. O sea, depende, digamos, del proyecto que tenés, a veces te lleva muchísimos años, porque también influye en los tiempos de producción la posibilidad de poder conseguir dinero afuera, otro tipo de fondos. Eso es lo que hace generalmente el productor independiente, estar moviéndose por todos lados. Ahora, te dan el dinero, al año tenés que entregar la copia, con lo cual, digamos, te impiden, digamos, toda posibilidad de desarrollo del proyecto, de hacerlo crecer, de generar nuevas fuentes de ingresos. Te apuran con la fecha de entrega y pretenden, digamos, que saquemos la película como chorizo y con, digamos, el valor, el criterio de verdad de cuántas entradas vende o cuántas entradas no vende, ¿no? Lo cual, refiriéndose al cine en general, es un desastre, y refiriéndose al cine argentino en particular, es dos veces más desastre, ¿no? Porque justamente todas las películas que mejor nos representan afuera, que uno ve con mucho más placer pasados los años, son aquellas que generalmente no tienen un gran desarrollo comercial, porque, digamos, la distribución está concentrada solamente en empresas norteamericanas que van a lo seguro, ¿no? El 90% de las pantallas están en manos de distribuidoras extranjeras, que cuando hay que meter 500 copias de Coco meten eso, y es muy difícil a veces películas argentinas premiadas en el exterior, como hace poco fue Alanis en San Sebastián. Muchas veces mueren a la segunda semana por falta de salas, ¿no? Pero probablemente podrían ser vistas si hubiera otra política de apoyo. Entonces, tomar la taquilla como el único criterio de ver a qué se apoya y qué no se apoya, no solo es jodido desde el ángulo económico, desde el ángulo de fundir a una empresa, sino que tremendamente equivocado desde el ángulo de la política cultural, ¿no? Lo cual no es extraño porque, bueno, la gente que ha nombrado el gobierno en el área no viene del mundo del cine, ni en lo práctico, ni en lo intelectual, ni en ninguna ni desde ningún lugar, ¿no? Sí, pareciera que desde el gobierno no están entendiendo que el cine es cultura y quieren hacerlo un negocio únicamente. Bueno, sí, en general pareciera que es algo que se aplica prácticamente a todos los ámbitos de la cultura, ¿no? De hecho, bueno, en la ciudad en su momento tuvieron a lo pérfido en el área de cultura, que es un tipo que directamente niega el genocidio que hubo en este país. O sea, están nombrando, a nivel nacional está Lombardi, que es un empresario de turismo. O sea, evidentemente no les estaría interesando la promoción de una cultura nacional basada justamente en la construcción de contenidos interesantes y que generen una diversidad de miradas, sino que más bien están en reiterar fórmulas gastadas al servicio, digamos, de una lógica de mercado que en esto no sirve, porque arrancamos tan de atrás que es imposible competir, ¿no? ¿Cómo se están organizando? Vi que las distintas organizaciones de cineastas se están empezando a unir. ¿Cuál es el plan? Mirá, en general venimos con un relativo marco de unidad, porque, bueno, el ataque es tan generalizado y grande que, bueno, siempre decimos medio en joda que no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Así que en general estamos coordinando con muchas de las asociaciones de documentalistas y de directores, algunas de las de productores, y estamos llevando adelante un plan de lucha y movilización. Ahora próximamente, el 4 de mayo, tenemos otra asamblea que viene siendo muy masiva, se están acercando 500 compañeros, lo cual habla, digamos, en un mundillo tan tan pequeño como el mundillo del cine, que realmente hay preocupación por el futuro, por un poco lo que se está planteando, ¿no? Sí, seguro. La última vez que quisieron hacer la asamblea era en el Gomont, y tengo entendido que no los dejaron entrar como en otras ocasiones. Se hizo un vallado policial. Bueno, es una, bueno, en el presupuesto que presentó el INCA había extrañamente un aumento de como el 120% en el rubro de seguridad. Los directores le preguntamos por qué era eso, nunca nos respondieron. Eso y muchos otros aumentos incomprensibles en el presupuesto. Algo se ve que tienen en claro, el cine es peligroso. Y evidentemente, en parte la usaron esa seguridad para vallar el comienzo del UBAFIS y poner ahí unos gorilones, como si los estudiantes de cine y cineastas movilizados fuéramos más o menos el ISIS o algo así, ¿no? Sin ver que el pacifismo que impera en el ambiente, y que fue realmente un verdadero acto cultural esa asamblea, que al final la hicimos en la puerta, así que no necesitamos entrar al bombón, ¿no? Pero bueno, poco a poco le vamos haciendo quedar claro a esta gestión que el INCA no es de ellos, sino que es de todos los que hacemos el cine argentino, que tiene ya más de 110 años de vigencia y de existencia en nuestro país, así que no nos van a milanar con 4 gorilas y 5 vallas. Nosotros estamos muy claros en lo que estamos haciendo y muy claros en el derecho y la verdad que nos asiste, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo por esta conversación. Vamos a seguir llamándote, molestándote, porque es un tema que nos preocupa. Así que esperamos pronto estar enterándonos de alguna nueva asamblea y una resolución rápida a este problema. Buenísimo. Cuando quieran, siempre es un placer comunicarme contigo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Adiós.